Estamos. ¿Listo? ¿Estamos? ¡Vale! ¡Listo! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 12 del podcast de Encerrados Afuera. 12, ¿quién te lo pose? Estamos. 13, ¿qué te parece? Nuevamente, la semana que viene. Lo mismo de siempre, para hablar más o menos de lo mismo de siempre, pero cambiándole el nombre a las cosas. Exactamente, y odiando y amando como hacemos. Empecemos por odiar, porque hace un rato uno de la mesa, acá uno de los tres, dijo: yo, la verdad que lo que más tengo para decir son quejas. Quejas y quejas. Así que ahora que dé un paso al frente el que dijo eso y que se queje de lo que se tenga que quejar. Quejate que es gratis. ¿Puedo quejarme de Strokes? ¿Por qué? ¿Puedo quejarme de Game of Thrones? Ah, eran dos quejitas nada más. Dos quejitas, sí. Dos quejitas. De un viejo quejica. Empezá por los Strokes. ¿Qué queja tenés? ¿A los Strokes? A ver. Sacamos el libro de queja. No, estoy un poco cansado del hype de los Strokes y creo que ya duró demasiado. Pero el hype años. De los Strokes es como decir, estoy cansado del hype. De The Hives. De The Hives. Claro, de Franz Ferdinand. Digo, no sé, ahí existe un hype de Strokes. Me parece que ya no. Existió en el 2002 y eso. No, pero es un gran hype que se está extendiendo más de lo que debería haberse extendido. Para, es cierto que no hay persona que no deje de hablar de Mónica González en Argentina. Mirá, cuando habla de los Strokes. Yo te voy a contrastar con esto. Para mí ahora el gesto snob, y más de un boludo lo va a hacer, es hablar en contra de los Strokes solamente porque fue un hype. No lo digo por vos. Lo digo por un montón de muñecos que tenían 12 años cuando salieron los Strokes, ahora deben tener 25 y dicen que los Strokes son una mierda porque nunca los escucharon, pero que por alguna vez fue un hype. Yo tengo para decir esto. A mí los Strokes me parece una banda, con todo ese hype, una banda subvalorada. Justamente, justamente porque ese hype hizo que mucha gente los considerara eso, unos modernos, unos cancheritos, unos modelitos y unos hypeados. Eso hizo que no se los escuchara como hubo que escuchárselo. Para mí, yo creo que los discos son uno mejor que el otro. De hecho, el último es el mejor. El anterior es el que le sigue y así hasta el primero. Yo creo al revés, que el primero es el mejor disco y el resto son discos donde hay ocasionalmente muy buenas canciones. Bueno, pero hay que decir una cosa. No tienen nada que ver, pero nada que ver, no. Los dos primeros discos con los dos últimos. Nada. Son dos bandas distintas. Sí. Eso habla muy bien de una banda que no tiene. Claro, o que tuvieron una búsqueda. Por distintas cuestiones, pues estaban todos peleados y se iban mandando los temas por mail y uno los completaba en su casa y quedaban unos híbridos rarísimos. Por lo que sea, el resultado es muy distinto a aquella banda en principio hypeada, donde decían que la Velvet, el Garage y no sé qué boludez, neoyorquina y el New York Noise. Esos últimos discos que para mí me duraron una escuchada, la segunda ya no me interesaba nada. Pero ese fue el problema. Era, ¿por qué tengo que escuchar esto? No, vos, porque no, está no, todo no, el mundo escuchándolo. Sí, con la primera escucha ya me alcanzó y no me interesa bueno, nada. Bueno, pero yo esto que vos decís lo comparto, porque yo escuché esos temas nuevos de los Strokes. Y yo digo, no me pregunto por qué tengo que escucharlo, porque me parecieron una poronga descomunal. Entonces no los voy a escuchar, me parecen muy malos. No, pero, ya está, ya se, claro, ya lo escuchamos una vez y ya alcanzó con eso. Para mí también, pero creo que no tiene nada que ver con en su momento el hype de los Strokes, ni con los discos que hicieron. Esto es un tema nuevo que son malísimos. No, bueno, pero el hype de este momento es decir que esos temas son lo mejor que le pasó a la música este año. Yo es no creo, el gran retorno en buena eso? Forma. No, bueno, no estuviste en Twitter o... ¿Quién lo dijo? Marchi. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dice esa cosa? Bueno, pongo Marchi preso. No den nombres, che. Es gente conocida, che. Bueno, igual independientemente de eso... Igual independientemente de eso, creo que el primer disco fue algo muy bienvenido, ¿no? Cuando llegó y apareció y etcétera. Es cierto que el tiempo pasó y los chicos cambiaron. Los chicos han cambiado, han hecho su carrera solista con cosas interesantes, ¿no? Bueno, más o menos. No me parece mal que vuelvan, pero sí. Es un chiste que duró demasiado. No, perdón. Igual, no, nunca fue un chiste. Igual, perdón. Igual, si empezamos a enumerar las bandas que cuyo hype ya se debería de haber terminado, no terminamos más. The Hives, por ejemplo. No, The Hives era una buena banda también. Empezó siendo una muy buena banda. Joder, eso sí era malo. No, el primer disco es muy bueno. ¿Cómo va a ser malo, boludo? Malísimo. Odio tener que decirte que malísimo. Es así. No, pero mira, si existiera, no sé si existe, pero si existieran grandes éxitos de The Hives, sería disfrutable de comienzo a fin. Está loco. No, estaría... Uy, qué aburrido, qué banda aburrida, boludo, qué hijo de puta. No, ¿cómo aburrida, boludo? Aburridos son los Strokes, boludo. Los Strokes son aburridos al lado de Kiss. Los Strokes tienen 50 millones de cosas en cada canción, por lo menos los últimos dos discos. Si le pasa que, claro, si vos decís, me duró una escuchada, y bueno, ¿qué querés? No lo escuchaste, boludo. Lo escuché una vez. No es que te duró una escuchada, no lo escuchaste. No me gustó ni me interesó lo suficiente como para encararlo otra vez. Ya está. Bueno. Otra queja. ¿Qué otra queja tenés? A ver. Hay que seguir viendo Game of Thrones. Yo nunca lo vi, así que yo me voy a traer el té y ustedes arreglense en esta. Sí, película. Hay que seguir viendo Game of Thrones porque a algún lado va a llegar. Va a llegar. No va a ser como Lost. No creo que sea como Lost. Se está poniendo complicada la cosa porque en un principio estaba basado en unos libros. Los libros ya quedaron atrás en el tiempo porque el escritor tiene por delante todavía dos tomos más de la saga. Y dos temporadas más, por lo menos. Y viene muy atrasado, entonces no solo se pusieron al día con los libros que ya hay publicados, sino que ya se sentaron y hablaron los productores de la serie con el ideador de la serie. Sí. Y bueno, empezaron a desvariar un poco, a avanzar en algunas puntas hacia donde originalmente se dirigía el autor. Vamos a ver qué pasa, no quiero contar nada para no hacer el famoso spoileo, que me parece que es una de las cosas más viles de la raza humana. Pero me parece, por otro lado, que sigue teniendo cositas interesantes la serie. Si bien se meten algunos terrenos que yo personalmente preferiría que no se metiera, hay cosas que son interesantes. Y qué sé yo, aparece por ahí, hay algunos personajes como unos duendecillos. Hay una mina que está con como una raza de seres conectados con la tierra y la naturaleza. No sé, seguramente muchos de los fanáticos deben estar diciendo, hijo de puta, ¿cómo va a hablar así de Sarasa, que no me acuerdo cómo se llama el personaje este, que es una que está abajo de una raíz ahí con Bran y con un... bueno, etcétera. Que eso me parece, sí, me parece el terreno tolkieniano. Pero eso está en la temporada que está pasando ahora, ¿la 6? Empieza a aparecer antes, sí. Tiene igual una implicancia y está muy relacionado a la historia más oscura, digamos, de la saga. Pero bueno, no importa. Son detalles que a mí yo preferiría que no estuvieran, que se resolvieran por otro lado. Son detalles para mí, ¿eh? Digo, me parece, a mí me siguen resultando interesantes algunos de los personajes. Creo que sí está un poco rara toda la cuestión de idas y vueltas de intriga palaciega, pero la sigo disfrutando. Hay episodios que los disfruto más, otros más o menos. ¿Por qué temporada va? La 6. Sexta temporada ya. Bueno, yo la venía disfrutando hasta hace un par de temporadas y ya últimamente, no es que la esté sufriendo, pero ya me está empezando a molestar. Me está empezando a molestar el esquema de que siempre tiene que haber uno que sea muy malo, que en este caso... Pero es la vida, sí. Sí, bueno, pero siempre tiene que haber uno que le estás deseando que muera. Sí, no avanza la... Está bien. Y te das cuenta que se esfuerzan ellos en hacer que ese personaje sea lo peor que... Claro. Que y, pero niños, bueno, que pero es que así es como me dicen tus héroes también. Vos no querés que tus héroes fracasen. Y lo que hace esta serie, que no sé, puede ser bueno o malo, es que te mata a los héroes también, ¿no? Y sí, esa es la otra parte, que uno la pasa mal viendo cómo le matan a... Al personaje que no querés, que se muera. Al que no tiene que morirse. Claro. Al que no tiene que se muera. Bueno. Entonces ya, no sé si la voy a seguir viendo. Bueno, por lo menos... ¿Otra queja? Por lo menos, ¿para dónde va? ¿O alguna queja más? Dale. Que sea, si no es un tríptico, no sirve. Ah, tendré que buscar una tercera. A ver, esperá, no tengo nada. Qué bueno que no tengas nada de qué quejarte, boludo. Te envidio. No, tengo esas dos, ya está. Bueno, pero no es nada al lado de todo lo que uno se podría quejar. Bueno, ¿vos tenés alguna queja para hacer, Javier? No, yo no me quejo más. Aprendí que se le hace muy mal a la salud, así que no me quejo. Me voy a quejar a fin de año. Pero tengo muchas quejas que tienen que ver con lo político, pero no vamos a entrar en eso. No, ¿para qué? Ya hay suficientes lugares donde uno... No me voy a hacer problema con él por ver las quejas. Igual yo sí me voy a quejar que la taza del Hombre Araña te la quedaste vos en el tecito. A mí me tocó la de los Beatles. A mí me tocó el Mind the Gap con el Metro, el Underground, el Subway inglés. ¿De qué nos vas a hablar hoy vos, Javier? ¿Yo? ¿Me toca a mí? Sí. ¿Quieren hablar de cine? Dale. Bueno, pero cine con mayúsculas, ¿eh? Cine, pero... Ah, no, entonces no. No, cine. Yo no miro más cine del 80 para acá, no miro más. ¿Viste? Dale. Miro todas cosas. No, bueno, en serio. En serie. Me pasó que me clavé tres películas al hilo de la misma época. ¿Dónde te las clavaste? En el cuello. Una tras de otra y me quedó muy lindo. Una del 60 y otra... ¿Todas de vampiros? Una del 62 y una del 63. ¿Cuáles son? Ahora, después de ver estas tres películas, vos decime, no me quiero poner en... geronte cinematográfico, ¿no? Pero, ¿cómo hago después de ver estas películas para después ver, no sé, Ted 2, que igual la vi, o, no sé, estas películas que se estrenan de superhéroes, que ven ustedes? ¿Quién? ¿Qué? Yo. ¿Cómo hago después de ver Atari o Hatari, o como quieran decirle, de Howard Hawks, Los Siete Magníficos de John Sturges y El Gran Escape, también de John Sturges? ¿Cómo hago para ver, después de ver esas tres películas, duran tres horas cada una, donde hay aventura, gente que se ensucia de verdad, gente que sufre, que tiene que ponerle el cuerpo a todo, y no un plasma o cómo se llama, la pantalla verde esta. Qué buen concepto, gente que se ensucia de verdad. Claro, gente hoy, que se ensucia. Hoy en día la suciedad de los actores es CGI, ¿no? Son efectos especiales. Claro, no sé qué decir de eso porque son tres clásicos ultra recontra archiconocidos. Si alguien no los vio, por favor, no mire más boludeces, no mire Gran Hermano, no mire televisión, ni siquiera mire partidos de fútbol. Están todas en Netflix. Métanse a Netflix. Mire cualquiera de esas tres y después la otra y después la otra. Y debe haber más. Pero esas películas no se pueden creer. Son películas igual que no se pueden hacer por distintas cuestiones. Por ejemplo, Atari, de Howard Hawks, que es una de las últimas de Howard Hawks. Pero la última de Howard Hawks debe ser del 70 o por ahí. ¿Es una de guerra con John Wayne? No es de guerra. Eso es lo interesante. Es una película que Howard Hawks... no tenía, dicen igual las malas lenguas, o sea, sus colaboradores de la época, que el chabón no tenía ni puta idea qué hacer y hizo ese proyecto para pegar unas vacaciones en África. Se fue con los actores ahí, John Wayne incluido, y medio que improvisaban el guión ahí. Y es un grupo de trabajadores de un zoológico. Uh-huh. En realidad, un zoológico los contrata para ellos ir a cazar los animales, traerlos vivos y dárselos al zoológico. O sea, es así, son como, no sé qué oficio es ese, no existe más, creo, ¿no? Sí, supongo que sí, capturador de... capturador animal. De bichos. Repo man. Bueno, la película tiene muchas escenas en las que de verdad capturan hipopótamos, avestruces, jirafas, leones, los capturan. De verdad, no acá no, esto no está trucado, pero amigos. ¿Qué me decís? ¿John Wayne agarrando a la jirafa del cuello? John Wayne con gente especialista al lado... que le decía agarrar la jirafa del cuello. Está firmado, la cámara tiembla, las camionetas chocan, se dan vuelta, la gente se preocupa, se lastima y se ensucia mucho toda la película. Y vos decís, respira aventura la película. Lo mismo pasa con Los Siete Magníficos, no tanto, ¿no? Porque la de Howard Hawks es bastante extrema. Los Siete Magníficos es este western ya de principios de 60, que es cuando el western estaba casi en extinción. Donde un pueblito de mexicanos, que son mexicanos de verdad, todos sucios, el estereotipo del mexicano que tenían los norteamericanos en la época, ignorantes, pobres, con moscas en la nariz, todo un bajón, bueno. Claro, el mexicano con la mosca en la cara, ese es el mexicano según el norteamericano, y venían un grupo de maleantes a robarles, y el pueblo mexicano... no le queda otra que contratar a un grupo de, pistoleros. Yo creo que tenía, no sé, 8 años cuando vi Los Siete Magníficos, una cosa así. Hermoso. Y me enamoré con esta estructura de una pandilla formada, un grupo formado por gente con distintos talentos. Sí. Que se van sumando para lograr un objetivo. La gente se muere, los buenos también se mueren en las películas esas. Y para terminar, porque quiero ir rápido, porque si no se hace un poco pesado, El Gran Escape. El Gran Escape es una película de 3 horas también de John Sturges del año 63. Subite con un montón, claro, un montón de estrellas que está basada en un libro sobre una historia real que fue este Gran Escape en el año 44-45 de un campo de refugiados nazi donde metían a supuestamente colegas porque eran los capitanes, los grandes marines y demás, soldados así de puestos importantes, jerárquicos, donde había que dar esta pelotudez del ejército, ¿no? Darle un trato como diferencial, ¿no? Igual estaban todos encerrados, y claro, los tipos se querían escapar y eran expertos en escaparse también, por eso estaban muy bien cuidados o custodiados. Y búsquenla, googleenlo, esta gran historia de este gran escape en el 44-45, donde hacen tres túneles, de los cuales pueden utilizar uno, y se empiezan a escapar todos. De hecho, hay como una especie de túnel hecho ahí en Alemania, que uno como turista puede ir a verlo, que es como un homenaje a este túnel por el que se escaparon muchos o intentaron escaparse. Bueno, casi no lo lograron, no lo logró casi nadie, salvo tres sobrevivientes. Esto es lo que dice la historia real y lo que cuenta después la película. Y bueno, te cuenta todo cómo idean ese escape y cómo van construyendo el túnel y lo que pasa después con estos que intentan escaparse. Entre ellos Steve McQueen. Yo después leí, yo sabía un poco lo que era la personalidad de Steve McQueen. Bueno, para el que no lo tenga, Bullet, The Getaway, otra de escape también, pero de Sam Peckinpah. Duro de duros. Sí, un duro. Un duro, un langa. Le Mans. Y un canché, Le Mans, sí. Le Mans, insoportable, pero... Insoportable para todo el mundo. Es una gran película, a mí me encanta esa película. Sí, es alucinante. Este tipo, Steve McQueen, cuando leyó guión dijo, bueno, todo bien, pero yo quiero más escenas para mí. Y se puso así, medio salame, y bastante pesado. Se llevó a toda su familia, a su tráiler, donde él paraba. Bueno, hay un montón de anécdotas sobre esta película donde parece que el tipo era bastante insoportable. Pero mírenla, háganse un favor. Gran película. Miren estas películas. Yo la vi hace un par de años otra vez y... Sí. No se puede creer. Grandes. No vi Atari, las otras dos son... Atari a mí es la que más me gustó de estas tres. Por esto que te digo del riesgo permanente que uno ve. Tipo, no puedo creer que esta gente cómo filmaba esto de esta manera. Y después vean Civil War y esas cosas y se van a dar cuenta de qué lejos, pero qué lejos que quedó. La humanidad, la humanidad. Sí. Tiene razón, don Javier. Sí, así es, don. Sí. Yo vi, mientras tomamos el tecito, le cuento que sí, yo fui a ver Civil War. Debe estar bueno igual, yo la quiero ver. Está bien, ¿eh? Estoy haciendo un personaje, el personaje del renegado. Está bien, fui a ver casi enseguidilla con mi amigo Ignacio DC. Sí. Fuimos a ver Civil War y X-Men Apocalypse, que también está muy bien, más allá de que el malo es medio pelotudo, pero bueno, esas cosas... Mira, a mí me gustan, ¿no? Que contradice todo esto, esta exageración que estoy haciendo, que hice hace 10 segundos, pero a mí me gustan todas las X-Men, hasta la que ustedes dicen que está mal, que ¿cuál es? La de Wolverine. Hay una que no le gusta a nadie. No, a mí me gustan todas. A mí las anteriores, todas. Estas de la las precuelas, digamos, X-Men Origins. No me gustaron mucho. A mí sí. De hecho, no las terminé de ver porque me hincharon las bolas. Pero esta última está bastante bien, ¿eh? La verdad que fue... Fue un lindo paseo. Lo mismo pasó con Civil War. Todas películas igual que la de Capitán América. Películas que una vez que las viste ya está, ¿no? Ah, ¿viste? ¿Viste? Ya está. Bueno, no, por eso. Te estoy dando la razón. Ajá. La viste y bueno, ya está. No hay más que eso. Habrá gente... De hecho, hay gente fanatizada. El otro día leí a alguien que hacía un análisis de X-Men Apocalypse desde la mirada de DC Comics. X-Men... Son una marca registrada de Marvel, entonces alguien lo miraba como el nivel de pelotudismo que tiene la gente. Es hermoso. Hay mucha gente al cohete en la vida, ya lo sabemos. De hecho, nosotros estamos acá haciendo este podcast y ustedes escuchándonos. Somos una caterva de giles. No, yo quiero hablar de dos películas. Una de la cual quiero hablar bien, porque me parece una... ¿De la otra quieres hablar mal? De la otra quiero hablar mal, pero con pasión. De la que voy a hablar bien se llama Just Jim, solo Jim. Sí. Es una película que se estrenó ahora, hace pocos días. Espero que dure un poco en cartelera, debería durar. Es una película que en Mar del Plata hubiese estado en la sección Busco mi destino. No, sangre por la herida, de vuelta. No, basta. En Bafisi, en la sección Hacerse Grande. Y en tu casa, tu vida, tu existencia, estaría bien que tengas una película de Hacerse Grande o de gente que empieza a cambiar su forma de ser. La película, lo atractivo, lo interesante y lo muy simpático es que la escribe, dirige y protagoniza Craig Roberts, que es el pibe que protagonizó Submarine, la película de Richard Ayoade. ¿El pibito? Sí, el pibito. Recomiendo mucho Submarine, ya hemos hablado de esta película. Sí, a mí me gusta más la banda de sonido que la película, pero está bien. Está muy bien, es una peli muy interesante y el protagonista está muy bien en esa película. Creo que es una de las cosas que también sobresalen de ese título. Por eso... cuando apareció la noticia de que este pibe estaba haciendo su debut directorial, epa, a ver qué hace el muchacho. ¿Pero cuántos años tiene? 20 y no, menos. Posta, tal no sé, chico, no sé. Sí, es chico, chico. Tengo hipo, perdón. No me fijé de su edad, pero es un muchacho joven. La película es un personaje así medio extraño, medio quirky, sería el término en inglés, medio... Putin. No, al contrario. De hecho, es un chico distinto, que medio lo bardean los demás por eso, y que quiere hacerse amigos, pero no sabe cómo. Le gusta una chica que es media punky, si bien no es punk, pero tiene como una actitud punky ante la vida, y el muchacho no sabe cómo hacer para levantársela. Una rebelde. Y por ahí aparece una especie de James Dean, que es Emil Hirsch, haciendo un rol así de rebelde sin causa, que empieza como a darle unos tips, unas direcciones de por dónde ir, y la cosa termina medio convirtiéndose en una cosa entre onírico, medio no oscura, sí, un poquito oscura, y con un tinte policial. La película está muy bien, los personajes son muy simpáticos, hay muy buenos momentos, recomiendo mucho este debut, es alguien a quien seguir, sin lugar a duda, este muchacho Craig Roberts, vale la pena Just Jim, que se haya estrenado es un milagro, que se estrenen películas así chiquitas, que no tienen grandes nombres, es algo para aplaudir, ojalá siga en cartel un buen tiempo, se lo merece, claro que sí. Y ahora la película de la cual quiero hablar mal con ganas se llama Dioses de Egipto. También vos, ¿qué querés? Se estrenó en nuestras salas hace un tiempo. Es el último esfuerzo del director Alex Proyas, conocido por grandes éxitos como... El Cuervo, Ciudad en Tinieblas y un montón de pelotudeces más. Exactamente. La última mierda de Alex Proyas es Dioses de Egipto. Que ¿pero por qué vas a ver eso? No la vi, la alquilé. La alquilé. Liberarte la tenían. Sí, ¿no? La tenían en Liberarte, me la dieron, tenían el director's cut. Es muy buena porque es malísima la película. Es malísima, pero malísima a un nivel... Es como Sharknado descomunal, 3. Boludo. Es como Sharknado, es como ver algo... Pero yo no aguanto. Pero Sharknado, película, Sharknado... Es una poronga. Es una poronga. Sí. Sharknado es una película que la hacen mala a propósito, sí. Pero en realidad es mala. Sí, es mala, es mala. Y entonces, como no pueden hacer algo más, es mala, es aburrida, no es inteligente. Digo, es como, viste... Esta que vos dices es como La Momia 3, que yo la amo, pero es pedorrísima. ¿Viste la saga de La Momia, las últimas? Sí, la de Brendan me Fraser. Parece, la no, momia... La momia, a mí me encantan esas. Bueno, a mí me gustan mucho porque son como pero una especie de... son malas de, igual. Son como una especie de Indiana Jones. Sí, sí. ¿No? Tienen corazón, son películas con corazón. Tienen cierta búsqueda interesante. La 3 es la que juegan al fútbol los Yetis, ¿no? Sí, al esa, fútbol americano, esa, bueno. La que van a China. Sí. Bueno, esta... Tiene tres o cuatro cosas que son increíbles. No tiene asidero, boludo. Bueno, obviamente es Egipto. Los dioses son los que mandan en la tierra. En Egipto hay un rey que le está por ceder el trono a su hijo, que es este muchacho Nikolai Coster-Waldau, más conocido como Jaime Lannister de Game of Thrones. Ah, mira vos. El manco, ¿no? El, sí, el, sí, sí. El muchacho, el Kingslayer, el matarreyes de Game of Thrones, que está a punto de ser coronado como nuevo rey. Estos muchachos, los dioses, son dioses con poderes y miden como 2 metros y medio, 3 metros. Son gigantes al lado de los seres humanos. Están a punto de darle el trono cuando viene el tío, o sea, el hermano del rey, que es Gerard Butler, viene y dice, no, el trono es mío, mata al rey y destierra todo, le saca los ojos a su sobrino, sí. Y empieza a hacer mierda a Egipto. Sí. Esto se mezcla con la historia de un mortal que lo separan de su amada y tiene que recuperarla. Entonces se junta con el dios sin ojos para hacer este... Dios sin ojo. El dios es buenísima la película. Tiene unas cosas... Los dioses tienen un momento que como... Para tener más poder, se golpean el pecho y se transforman como en unos Transformers. Espectacular, quiero ver eso. Salen alas, y empiezan a volar, son como metálicos. ¿Ya la devolviste? No, la tengo todavía. Todavía voy a pagar un montón de recargo porque la volví a ver el otro día. Pero la trama empieza a irse al carajo de una forma increíble. Si bien es la típica travesía del héroe y etcétera. Digamos, no hay nada muy llamativo, pero se empieza a ir al carajo de una forma. En un momento van a hablar con Ra, que es Jeffrey Rush, que está solo en el... La secuencia esa, la secuencia de Jeffrey Rush desplegando sus poderes de dios de la creación, ¿no? Y todo es una cosa rocambolesca, boludo. Se va al carajo de una forma la película. Por ahí alguien me decía que, alguien, un crítico decía que esto era peplum y que, si bien claramente lo es, peplum vale todo. Peplum era en las películas que se hacían en los 60, 70, se empezaron a hacer una serie de películas de gladiadores, de donde siempre estaba el héroe, en general Hércules, sí. O algún héroe titánico, con luchando contra egipcio, romano, lo que sea. Asterix. Claro, ese tipo de cosas. Películas de combate, duelos en la arena. Gladiadores, gente medio en tarlipe, ¿no? Con pollerita y qué sé yo. Bueno, esto sería como el exceso de este género. Y no hay forma de verla y no reírse. Desde no, el lugar de ese cómic, sí, ¿cómo sí, lo no, ves? Claro, claro. Es increíble. Yo recomiendo muchísimo que se caguen mucho de risa con la película Reyes de Egipto. Si no la vieron, traten de hacerlo, vayan a Liberarte, que todavía la tienen, seguramente deben haber comprado más de una copia. Vean Reyes de Egipto, no lo van a poder creer. Vean el tráiler, no lo vi, pero supongo que ya el tráiler da mucha expectativa, vale la pena. Uno necesita cagarse de risa del cine, y no con el cine de vez en cuando. Y este es un excelente ejemplo. Hablamos de música. Hablamos de música. ¿Están preparados para todo lo que se viene en el segundo semestre? Ah, hay un festival. Se viene el famoso te vacuno con la entrada, ¿no? Sí, sí, sí. Vayan ahorrando porque por lo que parece que este va a ser un año muy interesante. Una de las grandes noticias es que finalmente va a venir Wilco a la Argentina. Festival Bue. Bue es de va a salir un Bue. Un Bue va a salir, sí. O no voy. Bue. También, sí. No me alcanza la guita, güey. Sí. Wilco, ¿de quién más? De Libertines, creo que también anunciaron, sí, que viene. Flaming Lips. Flaming Lips. Ah, anunciaron Flaming Lips. Y también Iggy Pop. Y Pet Shop Boys. Pet Shop Boys no. Sí, también están. Sí, sí. Va a ser una experiencia. Hacía mucho que no teníamos un festival con tanta esquizofrenia, ¿no? Muy variadito. Dos días en Tecnópolis. Puede estar muy bien. Yo ya sí. No puedo, yo ya no me a da mí el me cuerpo. Pasa, bueno. Perdón, no, es un gran festival, pero a mí me sale, no sé por qué, viste es esto, uno se muere porque viene a Wilco, que está buenísimo que viene a Wilco. Toca igual en otro lado, va a ser una trastienda Wilco. ¿Ah, sí? Sí. Mirá vos. ¿Esto que está diciendo es real? No sé si acá, pero sí en Uruguay. Ah, en Uruguay sí. Yo me voy a Uruguay, ¿eh? Yo creo que me voy a ir a Uruguay vamos, y me voy a perder el festival. Vamos a Uruguay todo, ya está. Es la forma, si hay una banda para lo ver siento tranquilo, por Libertines, porque a mí me gustaría ver a Libertines. ¿Para qué, boludo? ¿Para qué? A mí me gusta Libertines. ¿Para qué? Pero no iría a un festival a ver a Libertines. Y de Flaming Lips ya los vi en un festival, en un show muy frío, pésimamente organizado. Flaming Vips. Oh, Dios mío, qué cosa tan espantosa fue eso. El show estuvo muy bien, pero nunca... ¿Cuándo fue eso? En el Club Ciudad. No, Club Ciudad. Club Ciudad. ¿Qué año fue? Tan frío, tan poca yo fui, onda. Boludo, cierto, sí. Tan poca onda. Y la verdad que es una banda que cuando aparecieron originalmente, yo me acuerdo, creo que vos me habías pasado un disco de ellos. ¿De quién? De Flaming Lips. Y fue como la puta madre, estos chabones la rompen por todos lados. O sea, ¿cuál? El que tenía Transmission from the Satellite Heart. Sí, She Don't No, Use a mí Shelly. El show me gustó. Pero perdón, perdón, lo que digo es, esa banda era la hostia viva. Sí, lo fue hasta Yojimi. Yojimi fue el último no, disco. Yo creo, no, Yojimi después hizo, medio desparejo, pero... Sí, después igual hizo unos discos que nos pasó lo que le pasó a Jota con el Strokes. Lo escuché una vez y no lo escuché más. A mí me pasó, pero yo creo que no eran malos discos. ¿Cuál? Hay uno que se llama... At War with Mystics. No, ese no me gusta. No, hizo, después hicieron dos más. Ver, uno se llama The Terror o algo así. Está claro, está claro que no hacen malos discos. Sí, está claro que son músicos del carajo. Son jodidos. Pero yo me separé mucho. ¿Eh? Yo no me relaciono más. Hablando mal y pronto, creo que a los tres nos importa. Tres carajos, Flaming Lips. Ahora sí. A mí también. Yo los vería, tengo ganas. Yo los vería, pero yo no voy a un festival a ver a Flaming Lips, una banda que ya vi... la verdad que no. Bueno, si me regalan la entrada, quizás sí, voy a todo el lado, pero... Aprovechamos este espacio para decirles que si tienen entradas que les sobren, que sí, nos las quieran regalar, más que bienvenidos. Sí, tengo muchas ganas de ver a Wilco, con el riesgo de entender que por ahí es un show un poco frío, aburrido, quizás. Yo creo que no. A mí no creo que me pase porque conozco bastante bien la discografía de Wilco, entonces no creo que la pifien. Si me haces una lista de temas de 20 temas, quizás 17 me encantan. Hay que ver, bueno, por ahí vienen y hacen un solo disco, hay que ver. ¿Viste? Y los músicos hoy, ¿viste? No se puede confiar en nadie. Así yo, te lo digo. Yo los vi hace 6 años. Te quedaste en bole. Y más o menos, pero más que nada creo que era la actitud de ellos, sobre todo porque Jeff Tweedy estaba muy mala onda ese día. Fue en el Primavera Sound de 2010 y sí, les tocó salir antes que Pixies. ¿Y qué? ¿Ellos pensaban que tenían que salir después? O salir otro día, tocar otro día o en otro escenario, pero se lo notaba bastante caliente a Jeff Tweedy. ¿Con quién? ¿Con Frank Black? Con el mundo, no sé, estaba muy mala onda. Perdón, con Black Francis. Casi no hablaba. Caliente, digo, ¿no? ¿Sexual no era? Y yo estaba lejos, no sé, yo estaba tirado en el pasto, en una colina que estaba enfrente del escenario. Bueno, ¿qué banda le gustaría que...? Es genial, porque hay un festival con bandas importantes. Sí, mira, estamos diciendo, ¿cuál le gustaría que viniera en vez de todos estos? Yo quiero ver otra vez a Nick Cave. Mira. Quiero ver a Leonard Cohen alguna vez. Creo que no lo vas a poder hacer. Sí, no, ya se fue. No lo sé, no sabemos. Vieron que ahora hay como una serie de recitales de véanlos por última vez. Está la gira de Black Sabbath de vean a Ozzy antes que se muera. Ah, sí. Y pop también es una sensación de sale de gira. ¿Y viste la gira esta de grandes clásicos? La que está Dylan, Rolling Stones, Neil Young, McCartney. Sí, sí. Oh, eso sería un sueño, ¿vas? Los ves a todos, ya está. Ya está, ¿no? Y bueno, pues ya los vimos a todos. Igual sí, a mí yo creo que no me interesa ver a nadie. Yo de esos vi a todos. ¿O fue quién falta? No, a ninguno. Ah, no, de Who, que mucho no me importa. Claro, yo vi a Dylan, nada más de... No, yo a Dylan. No viste ni a McCartney. Ah, no, a McCartney lo vi, sí, a McCartney lo vi. ¿Y a Neil Young no? Neil Young no lo vi. Ah, no, sí, Neil Young yo lo vi. Vino cuando vino Beck. Sí. La otra Beck. Oasis. Tocaron después de Oasis. El mismo día. Mira. En el Club Hípico. Exacto. ¿Y cuál es la banda que más agradecen haber visto? De esas que decís, ya no la van a poder ver más, o que no van a venir nunca. Que vieron alguna vez, no sé, andaban dando vueltas por el mundo y dijeron, mirá lo que pegué acá. Qué bueno, enganché este show. De las que se enorgullezcan de decir, qué suerte que tuve. Yo, uno de esos shows fue Win. Qué bueno. Ver a Win en vivo, apenas salió de Molus. Creo que a los 6 meses de haber editado el disco, que de hecho lo compré ahí en... Tocaron, yo... fue el único viaje que hice hacia Estados Unidos. Estaba en la casa de mi amigo Tony, un argentino que vivió en... perdón, un norteamericano que vivió en Argentina, conoció a Win acá, y cuando yo fui a Estados Unidos, fui a la casa, y me dice, boludo, así, porque habla así. Como Luca Prodan. Boludo, toca Win a 15 minutos de mi casa. Nos fuimos a un gimnasio y fue una experiencia increíble, boludo. Tocó en el gimnasio de un secundario, literalmente. Y no sé cuánta gente había, no éramos muchos. Pero toda la gente celebrando ese show fue realmente increíble. Uno de los mejores shows de mi vida, sin lugar a duda. Y perdón, y Win era una banda que... Es una banda que era, porque ya no existen más. Una banda que tiene momentos que disfruté muchísimo. Sí. Y ahí hicieron todas las canciones que yo quería que hicieran. Fue como... No me quedé una sola afuera, bro. Increíble. Yo tuve uno que fue así, por partida doble. Tuve mucha suerte. Yo me entero que tocan The Go-Betweens en Barcelona cuando yo estoy... No, en realidad no me enteré ahí. Yo estaba en otro lado. Estaba en París. Y me enteré que tocaban Go-Betweens en Barcelona y me rajé. Me fui... Tuve 3 días en París y me fui a la mierda porque lo único que quería era ver a Go-Betweens. Tuve suerte porque 6 meses después Grant McLennan se murió, 8 meses después. Pero lo interesante es que Go-Betweens tocaba de soporte de otra banda. Y esa banda era Teenage Fan Club. Oh. O sea, tuve un orto descomunal. Y vi a las dos bandas la misma noche, en un lugar que era como una trastienda. Fue espectacular. Para mí Go-Betweens, o sea, era las estrellas de la noche porque soy muy fan. Me gusta mucho Teenage Fan Club, pero Go-Betweens esa noche era insuperable y la verdad que fue increíble. Ese momento fue increíble. Bueno, para mí el show inolvidable, también fuera del país, fue el Low en Barcelona, tocando entero The Great Destroyer. Mira. Disco del 90 y pico, ¿no? Fines de los 90 es. No, sí. No importa. Y fue en un teatro que era como un gran Rex, pero un poquito más ancho, con una. Con un poquito más empinado también, con butacas muy cómodas, desde donde te pararas se veía perfecto. Qué bueno. Y se escuchaba también perfecto. Y los tres tipos ahí arriba, todos, cada uno como muy concentrado, muy en la suya, casi sin moverse, haciendo el disco. Por momentos parecía que lo hacían de memoria, tocándolo por inercia, pero sin embargo lo que transmitían, ¿viste? Era algo entre, por un lado, denso, y por otro era algo hermoso, porque era por las canciones, más que nada. Ay, me puse triste, chau. A mí en Argentina, un show que vi y que me partió la cabeza y que me pasó, creo que solo esa vez, con tanta fuerza, tocaron en en el patio de Canal 7. ¿Eh? Piero en los jardines No. Eso ranquea segundo. Yo vi a Piero en Ushuaia. Yo duermo en un colchón Piero, lo mismo. Death in Vegas vino acá. Sí, que tocó el día de tocó Soulworks, el día, ¿no? De Club Ciudad. El día en el Club Ciudad tocaron, hicieron Scorpio Rising entero. Sí. Un disco que a mí me encanta, un disco de crowd rock súper interesante. Tocaron y fue un show que me dejó tan, no sé, creo que estaba Blondie después. Tocó Blondie, si yo... y todo el mundo se fue, o sea, fue tremendo porque Blondie empezaba, creo que justo cuando terminaba. Blondie empezó una hora más tarde de lo que había anunciado. Y la gente se fue, hubo gente que se fue de ahí de Death in Vegas y empezó a sonar Blondie justo cuando terminaba. Y me interesaba, no soy fan de Blondie, pero claro, los quería ver. Pero no pude. Me tuve que ir porque el show de Death in Vegas me dejó en un estado en el cual no podía escuchar otra cosa. O sea, me tenía que ir para conservar ese show en la cabeza. Y digo, el estado en el que estaba no podía ser manchado por nada. De hecho, me fui y me acuerdo que vi, cuando me estaba yendo, vi a unos amigos y los evité porque no podía hablar con nada. O sea... Realmente un estado de conmoción... No te perdiste nada porque te digo, una de las bandas que yo más quería ver en mi vida era Blondie. Sí. Y para mí era como ver a Susana Jiménez con una banda de covers, haciendo tipo... Fue así, ¿eh? Fue un papelón lo de Blondie. Muy triste. Sí, un bajón. Me gustó haberla visto a la vieja ahí haciéndose la loca. Haciendo lo suyo. Sí, y las canciones que son increíbles, pero era Susana Jiménez con una banda haciendo covers de Blondie. No, cualquiera, bueno... Menos mal, me acabas de dar cierta paz interior. ¿Esa misma noche no estaba Pet Shop Boys? No me acuerdo. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Por eso... creo que estaba entre Blondie y Pet Shop Boys. Puede ser, porque de eso hablo, de esa esquizofrenia, ¿no? Como meter bandas que decís, y además, sí, mega bandas, ¿no? Sí. Blondie, Pet Shop Boys, y en el medio un Death in Vegas que... El problema con No es por mandarme la parte, pero es medio como paladar negro, ¿no? Death in Vegas, no es. Sí, una igual banda... yo nunca fui muy fan, ¿no? A mí no me parece. No, tienen un par de discos increíbles, sí. pero ese show fue. Lo que pasa es que es el problema de los festivales. En los festivales es muy difícil y yo creo que imposible, para el caso, de que cada show, cada banda consiga transmitir esto que le pasó a Pablo. Que vos podés abstraerte de que estás en un festival, de que simplemente estás viendo esa banda, de que el sonido te envuelve y de que flasheás con eso que estás viendo. En un festival no puede pasar, primero porque el sonido se evapora por todos los buines, por todos lados. Y segundo, que es muy posible que de las 10 personas que vos tenés alrededor, 6 estén hablando. Sí. Porque están ahí dando vueltas en un festival. Entonces es muy difícil. Sí, porque difícil. Van a ver qué onda. A ver qué onda, a no ser que uno sea un chiflado que se meta a codazos limpios y vaya adelante de sí, todo. Sí, te vayas a poguear. Y eso lo hagas con cada banda que te gusta en el festival, o sea, quedes muerto. Yo no lo conseguí, me pasó muy pocas veces, pero creo que porque me concentré mucho en lo que estaba mirando. Uno fue el show de Morrissey, la segunda vez que vino, que fue en Club Ciudad también, un festival, que vino a presentar You Are the Quarry, que fue un show increíble. Yo no estaba lejos, pero tampoco estaba cerca, y así todo logré abstraerme de lo que era un festival y me metí en el medio de toda esa vorágine melancomorriciana y flasheé. Y lo mismo pasó en otro punto, cuando vinieron los desquiciados de Daft Punk, que hicieron ese show con la pirámide. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Fue una locura. Bueno, a mí me pasó un poco eso con Arcade Fire en el Lollapalooza. Bueno, a mí me pasó todo lo contrario. Me cagué de embole porque estaba en un festival y en un escenario estaba tocando Arcade Fire. Nunca entré a ese show, nunca entré. Bueno, yo me fui bastante adelante. Al principio sonaba mal. Cada vez que iba acercándome al escenario, el sonido iba mejorando también. Pero no era solamente porque me acercaba al escenario, sino porque se notaba que estaban retocando el sonido, mejorándolo. Ya ahí adelante, cuando tocaron dos o tres temas seguidos de Funeral, que era lo que más quería escuchar, ahí sí que la pasé muy bien. Me tocaron pocos, ¿no? Sí, fueron pocos. Pero igual estaban también un poco adaptados al sonido del disco que venían a presentar, el disco nuevo de ese momento. Sí. Tengo que decir algo en contra de Arcade Fire, una banda que me parece también muy interesante, con muy buenos temas, y etcétera. El año pasado creo que fue. Sí, el año pasado se estrenó un documental sobre ellos en el Festival de Cine de Toronto, que es un documental que lo sigue en la grabación del último disco. Tuve la suerte, por cuestiones laborales, de estar en el festival y de estar en el estreno de la película, y la fueron a presentar la banda entera. Jamás en mi vida vi algo más desangelado que esos hijos de puta con un micrófono. Los hizo el director del festival con una alegría absoluta en el corazón, un talento canadiense de exportación, una de las últimas bandas que Canadá pudo hacer que trascienda, ¿no? O sea, para ellos, unos, digamos, ídolos locales, ¿no? Ídolos mundiales, héroes locales, los presenta con una... Y los chabones, Will Butler, es el cantante, agarra el micrófono... Will Butler. Bueno, gracias, véanla. Y se fueron, boludo. Fue como el anticlímax, todo el mundo se quedó como... Inclusive todos los de la banda, entró la banda entera, se fueron, volvieron al final, hicieron una reverencia cual troupe teatral y eso fue todo. ¿Qué gana? El documental es insufrible. A mí me gusta el que hicieron para cuando hicieron el segundo disco, Neon Bible. Un francés que se llama Vincent Moon, sí, muy conocido. La Blogotech. Hizo una película sobre ese disco y sobre esos shows. Es alucinante. Se consigue en Liberarte. Vincent Moon es una persona a quien habría que adorar forever porque ha hecho cosas muy interesantes por la música. Mira. Vincente Luna. ¿Alguna anécdota más, muchachos? No, ya hablamos mucho de nosotros. Sobre que fue demasiado, el especial nosotros. Un especial ombliguero, así que basta de esto. Antes de irnos les vamos a decir que estén atentos porque está por venir el spin-off. Como bien dijo acá nuestro amigo Jota, de este podcast va a tener un hijito después de 9 meses, podemos decir, de haber empezado. Un retoñito. Sí, no sé, bueno, te digo para establecer el paralelo con el embarazo, insostenible. Vamos a tener un nuevo formato de podcast, se llama Radio Encerrados. La idea es que escuchen música con nosotros y sepan a quién echarle la culpa de la mierda que escuchan. Eso estará dentro de muy poco disponible en su plataforma amiga. Así que estén atentos. Plataforma de audio amiga. Estén atentos, no dejen de hacer comentarios si están de acuerdo o desacuerdo con todo lo que dijimos. Como nunca sucede, nadie hace comentarios, excepto alguna vez alguno que hizo un comentario porque pedimos que hicieran comentarios. Así que si quieren, hagan comentarios abajo de esta publicación aquí en encerradosafuera.com.ar. Pueden hypearnos tranquilamente, no nos enojamos. Absolutamente para nada. Y bueno, nos vemos la próxima. Chao, vieja. Ha sido un gusto.